Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Bienvenides al programa número 169. Te toco donde te duele. Es broma, en realidad no se toca sin consentimiento. Es mitad de noviembre, queda un mes para las vacaciones de Navidad, esa cosa que no existe para Piro, pero para las normis sí. Estamos agotadas, hace frío en Valencia, no tanto como en otras partes de la península, pero suficiente para cagarme en todo, porque tengo dolores por todo el cuerpo. Como buen programa refrito, tenemos una intro grabada por Piro y Diana de Camino a Madrid. Pero antes de darle paso, hablando de Madrid, siempre me encanta cuando encuentro una canción muy Tofuria coded. Es decir, una canción que me recuerda a los valores y los temas que tocamos a menudo en Tofuria. Ahora escucharemos Marcelo Criminal de Las Petunias, un trío de Madrid, pero se lo perdonamos porque la letra es buenísima. Un piso. Grabando. Hola, hola, aquí estamos. Hostia, estoy hablando como la Marieta, me encanta. Sí, total. Estaba hablando como la Marieta. Aquí estamos, las Tofurias, en realidad no estamos las Tofurias, estamos dos travelos. Piro y Diana, camino a Madrid, estábamos intentando encontrar en las ondas de la radio, porque estoy conduciendo y grabando esto al mismo tiempo. Si hay un accidente, esto se queda en el programa. Y estaba intentando buscar Radio María, porque es literalmente lo mejor que puedes hacer en Castilla-La Mancha, es escuchar Radio María. Madre mía, de verdad. Por favor, que yo creo que no soy gente de Castilla-La Mancha. Y seguro que tienen que opinan lo mismo, porque no. Radio María es divertidísimo. Pero ¡divertidísimo! De verdad, seguro que hay radios libres en Castilla-La Mancha. Da igual, pero no serán tan divertidas como Radio María. O sea, yo he escuchado cosas divertidísimas en está sonando un móvil y no es de Piro. ¡Oh! Me están suplantando. Hay dos personas más en el coche que quieren seguir siendo anónimas, pero una de ellas vive en nuestra casa y le hemos intentado convencer para que venga al programa muchas veces y nunca ha querido, porque es cobarde y homosexual. Maricón. Y nada, ¿y qué más? ¿Y a dónde vamos? Estamos yendo a unas jornadas del MS a ver si nos meten. A sí. ver si nos... Si, a ver si nos captan de una vez ya. A ver si nos captan de una vez. Porque nos han dicho que tenemos potencial como propagandístico. Yo, si me quisieran captar esas masculinidades chungas que hay en el MS, que tienen pinta de agredir sexualmente a peña, igual si follaran conmigo, igual... Claro, claro, o sea, es el tipo... Igual me meto, ¿eh? El tipo de gente que le gusta Piro, gente con pinta de agredir. O sea... pues nada... ¿Dónde vamos realmente? Hoy estamos yendo a la Eco de Carabanchel, a las jornadas de rajar del MS, la cosa que más me gusta. Y eso, y vamos a... Y vamos... joder, me estoy quedando en blanco. ¡Ja! Me va a tocar cortar. Joder, va a tener que cortar esto. Además he dicho tu nombre. Bueno, sigue tú. Pues nada, vamos a un encuentro estatal para hablar de... Lo difundimos ya en un programa de Tofuria, para hablar de situaciones traumáticas que ha generado el MS a lo largo y ancho del Reino de España. Y básicamente eso va a ser. Como dijiste tú hace poco, va a ser como una terapia colectiva. Sí, va a ser terapia grupal. Terapia sí. grupal de los movimientos autónomos. Sí, total. Así que nada, supongo que ya contaremos en algún momento. Vamos a intentar conseguir entrevistas, aunque quién sabe, porque igual la gente está tan jodida por todo lo que ha pasado que o no se atreve a hablar o no puede por cuestiones emocionales, pero vamos a intentar rascar entrevistas. Eso sí. Y bueno, que ya os contaremos. Un poco más que decir, quería comentar eso sí, que ayer 20N... El día en que se murió Durruti. Exactamente, el día que murió Durruti. Y José Antonio, por cierto. ¿Mi primo? No, José Antonio, sí, primo de Rivera. Sí, primo de la Rivera. Sí, joder. Bueno, que nada, ayer 20N era, aparte de todo eso, aparte de los fachos haciendo lo suyo en la calle, era el día de la memoria trans. Y en Valencia se hizo una concentración que convocó a la Peña de Reinoni. Gracias por convocar a esa concentración, porque estuvo guapísima, la verdad. Se leyeron algunos comunicados y se recordaron a las 300 y pico personas trans asesinadas o que se han suicidado desde el 20 de noviembre del año pasado. Los suicidios trans son un asesinato social. Exactamente, y fue duro, ¿eh? Había peña llorando, había peña y... Eso es el día de la memoria trans. Pues eso, había la peña de... La peña de Reinoni se había currado ahí, bueno, no sé si más peña, pero se habían currado unos murales con peña que había muerto, unas velas, algunas así mini tablas así reivindicativas, en fin, que estaba muy chulo todo aquello, la verdad, fue muy guapo, fue muy emotivo y estuvo guapísimo. Y en fin, los nombres que daban, aparte de los nombres, daban los lugares de los que eran estas personas y daba que pensar, que había lugares que estaban sobre representados. Como Estados Unidos, ese país de la libertad, ¿no? Y en Europa como Reino Unido. ¿Por qué será? ¿Igual tiene que ver con la ola reaccionaria antitrans? ¿Quién sabe? Igual no. Magia. Igual es puramente casualidad. Pero Juan Carlos Rowling sigue vivo. Exactamente. Una y pena te voy a hacer mis gender hasta que te mueras. Pues no, ahora Juan Carlos Rowling es un macho, total. Tiene más que ver con políticas machistas que con otra machi cosa. Es Juan Carlos Rowling. Sí, totalmente. En fin, pues lo dicho, Gora. Cora y nada, os vamos a dejar con refritos. Refritos, que es lo que más nos gusta hacer cuando no nos apetece trabajar. No nos apetece trabajar. Solo le va a tocar trabajar a quien edite este programa. Bueno, y también no es que no solo nos apetezca trabajar, es que estamos de encuentro estatal en encuentro estatal. Es que somos ancianas y no podemos con esto. Por favor, sustituidme. Poned una IA en mi nombre. No, estoy en contra de la IA. Incluso la IA de Eliana, que te puede exonerar de causas penales. Gente, peña, dejen de usar ChatGPT, jijijaja. Hostia, dilo. Que ChatGPT lleva asesinadas a varias personas, en serio. Dejen de usar a ChatGPT, jijijaja, que mira, me contesta cosas y me sirve, y mucho menos lo utilicéis para charlitas y para hacer y para sustituir el contacto humano, porque así es como ha asesinado a gente ChatGPT. Ha hecho varios vídeos sobre eso, Kyran Conrad, que es un youtuber que se ha citado. Vale. Piro hace mi chat, no lo borres, por favor, déjale. No lo sabía que era lo que trans. Bueno, joder, te lo he dicho muchas veces. No me acordaba. Ha hecho un vídeo Kyran Conrad, que es una youtuber queer. Y nada, echarle un vistazo, si sobre todo si hablas inglés, porque en fin el. Bueno, tiene también subtitulado manual, o sea, el traductor automático de esto lo traduce bastante bien. Hay cosas que se pierden, pero lo traduce bastante bien. Mejor que el subtitulado automático. Muy gay. Bueno, os dejamos con el siguiente refrito. La charla que dio una persona muy allegada y muy querida por este programa en el encuentro estatal de abril. El encuentro estatal de superquedada tras Mariviboyos de abril, en la que nos habla de la lucha queer en Barcelona entre el año 2000 y 2020, que está muy guapa. Y también este encuentro último conseguimos rascar por fin una entrevista a la gente de la coordinadora 28 de junio de Vizcaya, que pues nada, ahí les escucharéis hablar, que la vez anterior se nos escaparon. Y dicho esto, pues hasta el siguiente Tofuria, que puede que sea enlatado también. ¿Quién sabe? Puede, y puede que nos pille, puede que pase tanto tiempo que nos pille en la cárcel. ¡Ja, ja! Que no, que vamos a ganar los juicios. Ahora. Shakira la. Vale, ¿cómo se para esto? Con la polla. Con el botón de parar, ¿no? Sí, exacto. Hola, me llamo. Bueno, voy a hablar de un poco la historia de las colectivas Transmarica Viboyo en Barcelona entre el 2000 y 2020, y como es un encuentro de orgullos críticos, pues voy a enfocarlo en las relaciones de esas colectivas con los orgullos críticos. Y bueno, no es un trabajo histórico, no soy histórica, y sí. Listo, no entro con la palabra. Bueno, entonces, bueno, por eso soy belga francófona y nacido y crecido en Bruselas, y por eso lo siento si a veces no encuentro las palabras. Y también será una visión totalmente subjetiva de mi visión de lo que he vivido. Solo voy a hablar de lo que he vivido y de mi punto de vista. Entonces, no es una visión de una historiadora. Y esto, por eso me presento brevemente, un poco de dónde vengo, ¿no? Entonces, he crecido en Bélgica, en Bruselas, y entonces mi activismo ha empezado en el año 90, en ACT UP Bruselas, entonces, para las personas que no saben lo que es ACT UP, era un grupo de activismo sobre los problemas relacionados con la epidemia de HIV. Y entonces empezó en Estados Unidos y rápidamente, a finales de los años 80, empezaron a haber grupos ACT UP en todo el mundo occidental, vamos a decir, ¿cómo se llama? El norte global, ¿no? Y en Bruselas sí, creamos un grupo, y los objetivos de este un grupo de acción directa contra la discriminación de las personas seropositivas, y una idea muy importante era también que las personas seropositivas o que estaban ya con enfermas del SIDA, pues son las primeras especialistas de la pandemia, porque no había en esta época tratamiento, y entonces era para poner las personas seropositivas darles la palabra. Entonces, bueno, hicimos muchas acciones directas, no voy a entrar en esta hora, solo para decir dónde vengo. Y luego, en Bruselas, bueno, yo era en esta época bailarina y entonces, como bueno, no me daba de comer y por la especulación inmobiliaria que había en Bruselas y en esta época también por la presencia de la Unión Europea ahí, pues ya no podía alquilar un piso y entonces me puse a ocupar con un grupo que empezó ahí a finales 90, a mitad de los 90, un movimiento Ocupa en Bruselas y en la nuevo centro social de Bruselas a esta época encontré una marica anarquista punky y con ella decía, ah, tenemos que hacer un grupo libertario Transmarica Boyo y creamos ahí un grupo ahí y que se llamaba Club Radical y por ahí conocí los encuentros de maricas libertarias francófonas y participé en los encuentros de maricas libertarias francófonas a finales de los 90 que pasaban en Francia, Suiza y Bélgica. Y luego venía a como estaba en el mundo Ocupa en Bruselas, un momento de ah, voy a conocer un poco las Ocupas de Barcelona para tejer redes. Y ahí conocí un centro social, Las Nous, en Gracia, que era una casa ocupada, un centro social ocupado con personas haciendo teatro, danza, circo. Y digo, vaya, aquí puedo ensayar, montar espectáculos con otra gente, me quedo. Y así por eso me quedé en Barcelona, gracias a este centro social ocupado que me gustó mucho. Y no sé cuándo, en esta época, pues quería conocer otras maricas en el mundo Ocupa. Y en esta época había muy pocas maricas Ocupas. Y entonces, pero encontré algunas y algunas boyeras también. Y una persona trans también. Y juntas fundamos la Asamblea Stonewall. Y se fundó en el 2000. Para organizar un cabaret en beneficio de una boyera que fue agredida en Barcelona, pero que vivía en México y tenía que volver a Barcelona para estar presente en el juicio contra su agresor. Y entonces organizamos un cabaret en Las Nous, en el centro social ocupado Las Nous, para pagar su viaje y que pueda venir al juicio. Y entonces teníamos un pequeño grupo que se llamaba la Asamblea Stonewall y justamente nos enteramos que en el 2001 la plataforma que organizaba la Mani de la Liberament LGTBIQ+, en Barcelona había invitado o había hablado con las asociaciones de empresarios gay para invitar los negocios y las carrozas de las discotecas, bares, etcétera, en la Manila Liberament. Pero en este momento, bueno, en la plataforma creo que había el FAC, el Front de Liberament Gay de Cataluña, había lesbianas feministas, el Colectiu Gay y otros grupos que no me acuerdo el nombre de estudiantes de la UB, de la Universidad de Barcelona. Y por ejemplo, el FAC no estaba de acuerdo, el FAC y las lesbianas feministas no estaban de acuerdo, pero fueron un poco, no sé lo que pasó debajo en sus negociaciones, pero fueron un poco forzados a aceptar que había presencia por primera vez en 2001 de una participación comercial en la Manila Liberament. Entonces, por eso con la Sana Stonewall, hablando con el FAC, hemos organizado una acción en la Mani de la Liberament LGTBIQ+, de Barcelona, para bloquear las carrozas comerciales, porque había dos partes. Primero había las colectivas reivindicativas y luego, en la segunda parte, había la parte comercial. de los negocios del capitalismo rosa. Y entonces primero hicimos dos bloqueados. Entonces lo que era divertido es que habíamos confeccionado gorros de milicianas de la CNT, pero rosa y negro, así, y con pistolas de agua. Y habíamos confeccionado también una jaula, la jaula de la peseta rosa, porque, no, 2001 había el otro día. Vale, estaba todavía en vigor, por eso habíamos llamado la jaula de la peseta rosa, con un muñeco así de gay normativo dentro, encerrado, y lo pusimos ahí, la jaula, delante de la primera corsa comercial, y empezamos a atacarlo con pistolas de agua, las carrozas de las discotecas y todo el capitalismo rosa, ¿no? Y luego vinieron los seguratas un poco de las discotecas que estaban ahí con las carrozas y vinieron, bueno, un poco de tensión ahí. Y entonces, bueno, no veníamos ahí como para pelear, ya se ha visibilizado. Y entonces, bueno, nos seguimos y las carrozas siguieron, pero llegando a la Plaza San Joma, que es la plaza donde está la Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, pues hicimos otro bloqueo, porque ahí antes la Plaza Cataluña nos habíamos quedado solas, porque la Maní siguió, entonces estábamos como 10 personas atacando las carrozas, con las carrozas, no teníamos fuerza, pero llegando a la Plaza Soja, Jaume estaba ahí toda la Maní de las colectivas reivindicativas, pues ahí empezamos a gritar, eso es una maní, no publicidad, y toda la maní de las colectivas empezó a decirlo, eso es una maní, no publicidad, y las carrozas no entraron en Plaza San Joma. O sea, ahí se visibilizó mucho, y esto, porque creo que en esta época también estaba en la coordinadora gay lesbiana, que eran los grupos más integracionistas cercanos al PSC, Partido Socialista de Cataluña, y entonces hubo mucha pelea entre el sector más radical, FAC, lesbianas feministas y Colectivo Gay, y del otro lado la coordinadora gay lesbiana, más cercano al Partido Socialista, y entonces ahí en este momento la coordinadora salió de la plataforma que organizaba la Manida Liberamente, y el FAC dijo, bueno, pues como no van a volver las carrozas, han dicho que ya no volverán porque no quieren este follón, entonces no van a volver, entonces entráis vosotros de venir a trabajar para la organización La Mani. Y entonces la San Estomel subimos hasta del 2000, para la Mani del 2002 hasta el 2005 en la plataforma de organización de La Mani de la Libertad LGTBIQ en Barcelona. Y ahí, bueno, en esta época, el FAC y los colectivos gay eran grupos, bueno, no integracionistas, pero institucionalizados, que recibían subsidios del Ayuntamiento y de la Generalitat, pero bueno, tenían un discurso bastante no integracionista, ¿no? Entonces pudimos trabajar, estar ahí a gusto, y todas las mani de la Liberamente entre 2002 y 2005 fueron sin participación comercial y reivindicativas. Y entran las personas en la charla. Y entonces, bueno, desde es importante esta fecha del junio 2001, porque desde entonces ya no hay participación comercial del capitalismo rosa en la Mani la Liberamente, LGTBI en Barcelona, y el sector capitalista rosa tuvo que esperar hasta, no me acuerdo cuándo fue el primer Pride, ¿no? Hasta 2010, sí, estaba fuera de Barcelona este año, para montar el Pride, ¿no? Entre el 2002 y el 2010 no hubo participación comercial y en 2010 se creó el Pride y a partir del 2010 hubo dos marcha, el Pride Barcelona, comercial, con partidos políticos y empresas del capitalismo rosa, y aparte la manifestación de la Liberament, donde estaban las colectivas no integracionistas más radicales. Y eso hasta el año 2005. En el año 2005, bueno, parece que con la asamblea Stonewall fuimos en 2004 a participar en Queeruption Amsterdam, que era, Queeruption era un encuentro que se hizo, no me acuerdo cuántas veces, entre final de los años 90 hasta, no me acuerdo también, hubo hasta 2006, son encuentros queer que tuvieron lugar en Londres, en Berlín, Amsterdam, Barcelona y el último fue en Tel Aviv. Y bueno, luego hablaremos. Pero fue un encuentro antisionista, el último en Tel Aviv en 2000, aquí en Barcelona fue 2005, 2006, 2007, y hicieron el encuentro queer antisionista en Tel Aviv, hizo una manifestación contra la construcción del muro y ahí el ejército israelí disparó balas de reales, creo, y un chico, una persona se quedó en coma. Y la verdad no sé qué pasó con esta persona, pero estuvo en coma mucho tiempo. Sí, puede ser que murió, sí. No me acordaba, pero puede ser que murió, sí. Y bueno, total, vuelvo a... Entonces, la Asamblea Stonewall, fuimos en todo el grupo a Queeruption Amsterdam y como éramos un grupo numeroso de Barcelona, toda la gente en Queeruption que estaban ahí en Queeruption, entonces era un encuentro, Queeruption, un encuentro queer con personas que venían de todo el norte global, vamos a decir. Y eso podemos decir que no había mucho esfuerzo en hacer venir personas del sur global y ayudar a venir a traer personas del sur global, eso hay que decirlo. Y entonces ahí nos dijeron, ¿por qué no organizáis el próximo Queeruption en 2005? Y nos animamos y nos vamos a organizar en Barcelona. Y ocupemos una fábrica en Hospitalet, una antigua fábrica de cuero sintético. Era una fábrica vegana de cuero sintético, de cuero vegano. Y primero ocupamos como 6 meses antes, y en esta época en Barcelona había mucha represión contra los grandes, era toda la época antiglobalización, donde había las marchas contra la globalización, iba a haber una reunión, no me acuerdo si era del Banco Mundial o del Banco Mundial, ¿no? Que luego no se hizo porque... o de la Unión Europea, no me acuerdo si era del Banco Mundial o de la Unión Europea, que no se hizo porque hubo tantas manifestaciones en contra que al final no vinieron. Y había también varias encuentros masivos de gente que vino del extranjero, como un encuentro, me acuerdo, la Dolce Vita, que era... básicamente para un encuentro donde anarquista, donde la gente iba a saquear supermercados y reciclar y a hacer ¿cómo se llama? La Dolce Vita. Y mucha gente, muchos ocupas de Italia venían a montar esto. Bueno, esta época que venía mucha gente, ocupas o anarquistas de toda Europa a Barcelona, ¿no? Y montando encuentros ahí. Entonces, el poder político, el ayuntamiento y la Generalitat no querían más encuentros grandes así de gente que viene en toda Europa montar ahí un follón en Barcelona. Y entonces, por eso habíamos quedado 6 meses es como muy de tranqui en la fábrica, limpiándola y todo esto, y solo divulgamos el día, el lugar, el día que empezaba el encuentro, pusimos en la web dónde estaba. Y entonces ya había los días anteriores gente de todo el norte global, personas queer de todo el norte global, vagueando ahí por Barcelona esperando de el día para entrar en un locutorio para ver dónde estaba. Y cuando lo pusimos, en la web, y directamente era todavía, no me acuerdo si estábamos en Hospitalet, y creo que en el 2000, eso fue en 2005, y entonces creo que en hospital, en Barcelona, los Mossos no estaban desplegados, pero en Hospitalet sí, y entonces como era en una fábrica, en Hospitalet de Llobregat, pues ahí solo ponerlo en la web, hubo un cordón de Mossos de Escuadra que acordonó la fábrica y se podía salir y no entrar. Ya había como ya 200 personas dentro, pero la gente que iba para al encuentro no podía entrar. Y entonces hay que decir aquí que como estábamos la Summer Stonewall a la vez en la plataforma que organizaba la manida del Veramend, pues la plataforma nos propuso, os podemos poner en el programa de la plataforma, porque todos los programas que estaban, las actividades que había alrededor de la Mani, ¿no? Y bueno, dudamos y dijimos, bueno, porque lo que queríamos también es que no sea solo activistas queer de fuera de Cataluña o del Estado español que venga, pero también personas de Barcelona que sea presente ahí. Entonces digo, bueno, vale, pues ponerlo como evento off, ¿no? Como evento off. Y entonces estábamos como evento off en el programa de la Liberament LGTBI de Barcelona. Y entonces, cuando hubo este cordón policial alrededor de la fábrica, los grupos, la plataforma, los grupos institucionalizados que reciben subsidios de la Generalitat del Ayuntamiento, pues hicieron presión al Ayuntamiento del Hospital de Llobregat y al Gobierno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, para levantar el cordón policial. Y entonces, como son grupos institucionalizados, pues bueno, la Generalitat había prohibido el evento directamente. Entonces, y gracias a la presión del FAC, de las lesbianas feministas y del colectivo gay, pues se levantó la prohibición, la policía se fue y pudimos hacer el evento. Pero bueno, el FAC y las lesbianas feministas y el colectivo gay se pusieron un poco de garante diciendo, no, son gays, lesbianas, trans, van a hacer charlitas, tranquilas, no habrá follón. Y la Generalitat dijo, bueno, a la primera queja, denuncia de un vecino, una vecina, desalojamos la fábrica. Y bueno, entonces hicimos un poco cuidado, pero bueno, era un encuentro que hubo muchas charlas, debates, y la noche hubo una noche de cabaret, una noche de sex party, una noche de conciertos, una noche de cine. Entonces bueno, fue genial. Y el penúltimo día se había previsto de hacer una manifestación en el Guichampla, que es el barrio donde están todas las discotecas y bares gays comerciales, ¿no? Enfocado mucho también al turismo gay, entonces con entradas muy caras, la cerveza ya, esta época ya 4 euros la cerveza, algo así. Y entonces habíamos planeado hacer una mani que se llamaba Sur del Ambiente, Ocupa el Carrer, ¿no? Sal del Ambiente, Ocupa la Calle. Y que era manifestiva, con música, y invitando a la gente a salir a las discotecas, de los bares, y a hacer la fiesta en la calle. Y habíamos hecho un recorrido por todo el barrio, el Guichampla. Y cuando pasamos delante del Hotel Axel, que es un hotel de 5 estrellas, pues algunas personas, la manifestación, por su propia iniciativa, entraron en el hotel y empezaron a hacer pintadas dentro del hotel, en la recepción del hotel, contra el capitalismo rosa, y los trabajadores de Oxel Axel, ¿no? Como unos gays así, cachas, bueno, empezaron a defender el empresario que les explotaba, para defendiendo el Hotel Axel, y donde hubo ahí un poco de tensión y de pelea, y viendo esto, digamos, la policía va a llegar, entonces digamos, rápido nos vamos, ¿no? Cuando la gente salió del Hotel Axel, nos vamos rápido hasta el metro, y la policía llegó cuando estábamos entrando en el metro, y había como 200 personas, porque en el encuentro hubo 400 personas viniendo de fuera, durmiendo en la fábrica, y más toda la gente que venía de Barcelona, pasa el día, la noche ahí. Y en la mañana había más o menos 200 personas, y cuando entrábamos en el metro Plaza Universidad, que está cerca del Hotel Axel, pues la policía llegó y cogió a 9 personas, a las 9 últimas que entraban en el metro, y fueron detenidas durante 48 horas con torturas homófobas, transfobas, lesbófobas. Algunas compañeras fueron atadas a radiadores, amenazadas de violarlas con porras, y muchos insultos, y etcétera. Estuvieron dos días detenidos, 48 horas, y eso. Entonces, esto fue un choque muy fuerte, porque teníamos compañeras detenidas ahí, la comisaria, y luego fue un marrón para los grupos institucionalizados como el FAC, las lesbianas feministas, el colectivo gay, porque se habían como puesto garantes, ¿no? Un poco, no van a ser follón y vamos a atacar el Hotel Axel. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat amenazaron, creo que eran del PSC a esta época, creo que era, no me acuerdo si era Jordi Herreu, ¿eh? Era todavía Jean-Claus, vale, era todavía Jean-Claus, y amenazaron a los grupos de la plataforma que organizaba la Manila Liberament de retirarles todos los subsidios, porque la Manila Liberament es un poco el equivalente del Orgullo Crítico, pero recibe subsidios del Ayuntamiento y la Generalitat. Entonces les amenazaron de quitarlos la organización, los permisos para hacer la mani y la fiesta que hay luego en la Plaza Universidad. Entonces nos convocaron y nos echaron la bulla y todo. Yo, como era un poco la persona de relación con los grupos de la plataforma, por ejemplo, yo fui prohibido de entrar en el colectivo gay durante 2 años seguido de esto, porque les había y luego sea con el tiempo se arregló, pero bueno, hubo, claro, entonces ahí es algo interesante, esto sí que creo que con el viendo de detrás, que fue un error ponernos en el programa de la plataforma que organiza la Manila Liberament, porque son grupos que reciben subsidios del Ayuntamiento de la Generalitat, grupos institucionalizados, y éramos un grupo totalmente libertario, autónomo, anarquista, y entonces eso fue un error. Fue ingenuo de pensamos, así así vendrá más gente de Barcelona porque se difundirá más, y no tenemos solo queers guiris que vengan en el encuentro, pero fue un error. Entonces creo que es algo también de como lección, ¿no? De aprender de esto, es que sí, creo que colaborar de esta forma con grupos institucionalizados, pues no, trae problemas, porque si vamos a la acción directa, pues hay problemas. Entonces, entonces luego, después de Queeruption, pues ya no formamos parte de la Asamblea Stonewall, la Asamblea Stonewall Equiruption, no formamos ya parte de la plataforma, salimos de la plataforma y creamos la Asamblea Queer de Barcelona, que fue principalmente para dar apoyo a las personas detenidas, porque bueno, estaba a la espera del juicio y había personas que fueron detenidas de toda Europa, ¿no? Había, me acuerdo, una persona danesa, bueno, de Inglaterra, bastantes personas de Barcelona, del Estado español, bueno, de diferentes sitios. No sabía que coordinar todo esto y fue un poco la tarea principal que hicimos. Y luego el juicio tuvo lugar en 2009, bueno, bastante después, ¿no? Y pusimos denuncia contra la policía por las torturas y las agresiones trans, lesbo y homofoba, fóbicas, fobias, fobas. Y entonces hubo, bueno, entre nuestros abogados y el abogado de la acusación, hubo como, bueno, como sea un acuerdo así con el juez, y se archivó, si retirábamos la denuncia, se archivaba el caso. Y así las personas no fueron condenadas y se archivó también nuestra denuncia y contra las torturas, y se archivó la denuncia contra las detenidas. Bueno, es el acuerdo que se llegó. Y después de esto, bueno, hubo un momento, bueno, eso fue en 2009, y luego yo estuve un poco fuera, estuve 2 años fuera, y luego me dediqué a estudiar la osteopatía, entonces, bueno, entonces tengo un momento sin activismo, y luego en 2016, una amiga de Barcelona me habló, en Madrid organizando un encuentro de maricas libertarias, transfeministas, y qué interesante, ¿no? Enfin, primero, qué raro, porque yo venía del activismo queer, ¿no? Que, bueno, venía del activismo marica con los encuentros de maricas libertarias francófonas, luego en Barcelona con el activismo transmarica boyo y queer, y luego de repente encuentros solo de maricas. Bueno, me pareció interesante, pero a la vez un poco raro. Pero entonces fui y bueno, ahí entendí un poco, ¿no? Que era una época que había en cada ciudad, en cada territorio había muy pocas maricas en el movimiento transfeministas y que se sentían un poco solas porque eran colectivas más de boyeras y de trans, y entonces estas maricas querían un poco juntarse, bueno, eso es lo que me explicaron, para encontrarse y trabajar cosas. Claro, lo importante es como marica, tenemos una, bueno, las maricas fuimos construidas como hombres, y entonces hay cosas que tenemos que construir nuestra construcción masculina entre maricas, es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso lo vi interesante. Entonces fui y fui con, quedé con, me dieron el contacto de algunas maricas de Cataluña que no conocía, fui con ellas y ahí no conocía a nadie, pero conocí maricas, bueno, conocía, ¿puedo decir tu nombre o no? A Firo. Y sí, estuve desaparecida entre 2010 y 2016. Sí. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Pues esto, conocí otras maricas de Cataluña, digo, pues tenemos que montar una asamblea de maricas libertarias en Cataluña, y lo que hicimos, y entonces montamos esta asamblea, que, bueno, nos reuníamos en Barcelona porque, bueno, centralismo barcelonés, ¿no? Y centralismo de Barcelona, y todas las líneas de tren van ahí, así algunas maricas que viven afuera podían venir también. Y entonces, ¿qué pasó ahí con la...? Bueno, no volvimos a participar en la plataforma, porque creo que en este momento todavía era la plataforma que montaba la Mani de la Liberamen, que estaba el FAC, creo que las lesbianas feministas en 2016, no sé si estaban todavía, y el Colity Gay no se llamaba, ya no existía, era Encara en Acción. Que una parte, hubo una sesión en el colectivo Gay y desapareció su local y una parte creó Encara en Acción y estaban organizados básicamente Encara en Acción y el FAC, la Mani la Liberamen. Pero creo que, no estoy muy seguro de la fecha, creo que es 2018, se creó el bloque autónomo, el 28 de junio autónomo. Se creó para participar en la Mani un bloque autónomo, 28 de junio autónomo, y se hizo algunas actividades, charlas y un bloque autónomo. Estaban también la SAL y la CRIDA y no me acuerdo qué grupos, varios grupos. Atzagaya estaba ahí también, la CRIDA, la SAL y la Maricas Libertarias. Y bueno, entonces fue muy guay. Estamos en la Mani, la plataforma, pero con nuestro bloque autónomo. Y el año siguiente, entonces no me acuerdo si es 18 o 19, fue el año de las personas migrantes, que no estaban como invitadas, estaban hartas que no había, que la plataforma del 28 de junio, la plataforma de la Mani la Liberamen, nunca trataba temas coloniales y no tenía una acción anticolonial. Y entonces, bueno... les acusaron de tener una programación racista porque nunca hablaban de esos temas y hicieron una acción y algunas de estas personas eran parte de las maricas libertarias y fue muy, muy bien porque cogieron la cabecera, tenían su propia pancarta de cabecera y había Ada Colau, que era ya alcaldesa, y se fueron delante, que estaba ella con la pancarta de cabecera, y las migras, las transmarica boyo migras, se fueron delante y con su pancarta, no me acuerdo qué ponía. Y a la noche también, en la fiesta, hubo un concierto de las Bajas Pasiones y aprovecharon el concierto de las Bajas Pasiones para subir en el escenario y desplegar una pancarta también acusando de racismo, de racista, la plataforma de que organizaba la Mani de la Liberamen. Y fue también ahí mucha tensión, cortaron el micrófono, ¿no? Porque habían cogido el micrófono y la organización cortó el sonido. Y entonces fue un escándalo ahí, toda la gente gritando, ¿no? Contra la organización. Y creo que después de esto, eso ya no sé los detalles, pero que la plataforma entró en crisis y un momento dado, no me acuerdo en qué año, dejaron de organizar la Mani la Liberamen. Es la CRIDA LGTBIQ+, que es un grupo de la izquierda independentista LGTBIQ+, y que organiza ahora la Mani de la Liberamen. Ya está. No sé si tienes alguna pregunta. Que yo quería preguntar, el grupo de Maricas Libertarias, como qué hacíais, como más allá de la participación en la parte crítica del 28J Autónomo, como cuál era vuestra práctica o qué hicisteis. En plan, yo sabía que existíais, pero no sé cómo, qué hicisteis. Bueno, era un grupo, pues esto organizábamos como charlas y debates, talleres, ¿no? Taller de diferentes tipos, taller de construcción de la masculinidad, que me acuerdo, ¿no? Así, también taller de twerking, diferente taller, no me acuerdo todo esto. Organizamos también una fiesta marica, o varias fiestas maricas, dos grandes, y teníamos una reunión cada semana, y también era un sitio donde, bueno, hablábamos de temas así, de desconstrucción de la masculinidad, de lucha contra las agresiones, básicamente era esto, era un grupo para trabajar entre maricas, y no hicimos muchas acciones, pero participamos, sí, a acciones que había, ¿no? Contra agresiones y sí hacemos algo, una acción ahí en el cruising, porque hubo agresiones ahí, y entonces hicimos como pintadas ahí alrededor del cruising contra las agresiones homófobas, y esto, y también participamos en los encuentros de maricas libertarias en el Estado español, y organizamos dos, que fue un corazón, una, eso no me acuerdo, el quinto, pero me ha entendido. Entonces organizamos el segundo encuentro de maricas libertarias, que fue en un valle ocupado en Querol, en el Alcamp, en provincia de Tarragona, y era una masía ocupada con hectáreas de terreno, y entonces ahí, bueno, organizamos el encuentro, y luego el quinto, que fue en el camping ocupado de Santa Estu... ¿Cómo se llama? No, Cambia Ruiz era la masía de Querol, pero no, bueno, no me acuerdo ahora. No. ¿Cómo? La Candela. Organizamos en La Candela, que es un camping ocupado enfrente del mar, ¿no? Al lado de la playa. y eso, entonces, sí, era mucho trabajo, eso, organizar los encuentros. Sí. Más o menos esto. ¿Se disolvió Maricas Libertarias? Sí, bueno, hubo, bueno, muchos problemas internos al final ahí sobre el año 19. Vamos a decir esto, sí, problemas personales que bueno, hay que hacer su autocrítica, que no supimos gestionar muy bien la resolución de un conflicto personal que afectó a todo el grupo, y ahí algunas personas se fueron. Y luego, bueno, también otros problemas más políticos también, y algunas personas se fueron, éramos cada vez menos, y al final, bueno, vino la pandemia, y entonces, bueno, ahí nos quedamos paradas, y después de la pandemia hubo un intento de reactivar con algunas personas, ahí ya no me metí porque, bueno, yo, el relevo, ¿no? No quiero. Y hubo algunas personas nuevas que intentaron reformarla, y que fueron al último encuentro de maricas libertarias, que no era solo de maricas, que fue en Asturias, que era mixto, un encuentro transmarica Biboyo, y no me acuerdo el nombre porque no fui a este, pero bueno, no prosperó, el grupo un momento no prosperó. Bueno, es un poco los grupos que no son institucionalizados y que tienen un objetivo más esto de trabajar. Creo que lo que fue interesante de tener un grupo, bueno, era de maricas, pero de corporidades diversas. Así, cualquier persona que se identifica como marica puede venir, que sea su orientación sexual o su identidad de género, y entonces, pero bueno, era más como trabajar su identidad, ¿no? Entonces sí, habíamos hecho también eso en el encuentro de Querol, ¿no? Había un taller, ¿es una marica un hombre? Para ver qué, Y entonces trabajando sobre esto, bueno, eso bueno, interesa durante un tiempo y luego igual ya no interesa. Y si no tienes un objetivo de acción política más concreta, bueno, es un grupo que aparece cuando hay necesidad y desaparece cuando ya no hay necesidad. Nada más, quería comentar, o sea, todo lo que acabas de contar. Lo que sí siento es que los archivos son muy importantes, ¿no? O sea, todo lo que contás del año 2000, o sea, ponele, yo tenía como, bueno, perdón, pero tenía como 6 años, ¿me entiendes? Toda una época que no conocí, o sea, que he conocido, pero... Y entonces, escuchar historias de lo que pasó, de también una época que no he conocido, pero que puedo conocerla por personas, ¿no? Que la han vivido, es como, no sé, me conmueve también en cierto aspecto. Claro, y sí, súper, sí, nada más para decir eso, que me encanta, o sea, las experiencias vividas están para contarlas y tiene que haber gente para escucharlas también. Y es cómo contamos nuestros éxitos y nuestras derrotas también, y ser sinceres también, y eso me gustó porque me parece que hubo de las dos cosas lo que contaste también. Gracias. Para ti, ¿cómo explicas que antes de 2006 no había muchas maricas en muchos colectivos de maricas y que los maricas no se implica en las colectivas? Bueno, había grupos, pero más institucionalizados. Antes del 2001, porque formamos la Asamblea Sonú en 2001, pero había el FAC, que era un poco el grupo en Barcelona, el FAC para los gays, ¿no? Que era el grupo más radical, pero que recibía subsidios del Ayuntamiento del gobierno catalán, y había las lesbianas feministas, para lesbianas, que era un grupo muy feminista y muy, muy, muy, muy interesante. Pero lo que no había mucho es personas trans, marica, biboyo en las ocupas. Entonces, yo estaba cuando llegué a Barcelona viviendo justamente en las NOS, donde estaba, había como era gente haciendo danza, teatro, todo esto, había algunas maricas que venían a hacer circo y cosas así, y a partir de ahí creamos la Asamblea Stonewall, ¿no? Porque era un sitio donde se acercaba entonces un poco las maricas de ocupas de Barcelona, venían mucho a las NOS y ahí nos encontramos, ¿no? Y fue así que... cuando vino una amiga que vino a decir, bueno, tenemos que pagar el billete de una colega boyera catalana que vive en México porque tiene que venir para el juicio contra su agresor, pues creamos un grupo y organizamos el cabaret. Entonces fue así. Pero bueno, luego hubo un auge de ocupas transmarica boyo en Barcelona, pero fue más tarde. Eso creo que es un poco en la época que yo estaba formándome en la osteopatía y que estaba un poco más desconectada. Así no te podría decir. Bueno, hay algunas, pero bueno. ¿Alguien sabe? ¿Puede decir? La mambo. Claro, sí, yo digo que eres más. No sé, no sé. Claro, es por ahí. Bueno, la yamborda. Eso es más tarde. Es el más. Bueno. Vale, bueno, pues nada. Bueno, a ver, yo viví en Barcelona, sí que la Jamborda se abrió en la época en la que estaba yo. Yo soy feminista de Peña del entorno Sin Más Anarca y luego acabó siendo un referente transfeminista muy importante, ¿no?, en la ciudad, que luego se desalojó y la peña que lo ha ocupado ahora ha hecho la Tarántula, que es un espacio también más específicamente dentro de esta nueva última ola, ¿no?, de transfeminismo anarca autónomo barcelonés. Luego estaban las cafetas de cuarentena de la Carbo. También. Tú llegaste a ir alguna, ¿no? Bueno, que también eran un punto también de encuentro muy importante. Luego estaba también en San Andreu, la Gordísima se llamaba, puede ser, o la Gorda. Es que tuvo varias épocas. Había una parte que era más afín, me acuerdo. San Andreu, era al lado de Fabre Puig. Y me falta una, mínimo me falta una. Aparte de diversas casas ocupadas de peña... Sí, de viviendas, que había bastantes, se participó en alguna ocupación, de hecho, de este tipo, que yo viniendo de Madrid en ese momento me quedé, joder, yo quiero esto en Madrid. He sido el rato rodeado de señores anarcos que justifican sus agresiones, literalmente, ¿vale? Y bueno, de hecho, un poco al volver a Madrid y luego aquí, sí que esto lo puse en práctica luego, ¿no? Pero bueno, creo que me falta un centro social mínimo, pero no me acuerdo ahora. Como que, creo que ha habido muchas otras que... que la gente que lo, a lo mejor no se llaman como transfeministas como tal, ¿no? Pero sí que tenían esta línea transfeminista. O a lo mejor no eran no mixtas, pero sí que venían mucho con esta línea bastante más dura, ¿no? Como también en contraposición a muchas otras casas ocupas que la verdad es como el tema de pelear espacios no mixtos o agresiones, no sé qué, como... Sí, no sé, como que creo que ha habido muchas. A propósito de las archivas, como hay una... estrategia de archivas todos los que como toda la historia que dijiste como para tener en memoria escrito todas las acciones y como un lugar donde hay todos los carteles o todo eso. En Barcelona sé que hay un en Can Batlló hay un archivo, pero que tiene una sección LGTBI, de género y de lucha de género, de diversidad sexual, pero la verdad que para lo que yo he participado, eso es un poco una pena. Se había hecho sobre todo en la época de Stonewall y Queeruption, se había hecho una página web con todo puesto ahí. Y he mirado y ya no existe, porque es una persona que estaba como, había dicho, me encargo, no es una página en sin dominio, me encargo de pagar, no se preocupéis, luego no dejo de pagar y no nos avisó, sino no avisó nadie y entonces ya está desaparecido. Y entonces sería contactar con ella, si ella ha guardado, porque ella había digitalizado todos los archivos. Y bueno, será contactar con ella, si es algo que habrá que hacer, contactar con ella y preguntarle de recuperar los archivos y dejarles. No sé si hay ahora otro en Cataluña, un archivo específicamente transmarica Viboyo o transfeminista. No. Genial. No está todo perdido. Se pueden recuperar algunas páginas que ya no existen de manera parcial en una herramienta que está asociada a la fundación que de Archive, de archive.org, que se llama Whiteback McCain. En la página de Archive entráis y está ahí el buscador, Whiteback McCain. O McCain, Machine. O sea, máquina de volver atrás, ¿no? Vale, ahí entráis. Yo esto lo he hecho. Entráis en la dirección de la Asamblea Queer de Madrid, que era como se, digo de Madrid, de Barcelona, que era como se llamaba el blog. Claro, entré y lo he hecho con más colectivos. Entré, metí el enlace del blog y encontré bastantes cosas, no todas, pero encuentras bastantes cosas todavía que puedes ver. Hay algunas que no se ven bien por el tema de los píxeles, pero bueno, que se encuentra una parte importante todavía de la página. Así como de otros colectivos, también la he utilizado para el Bloque de Liberación Sexual de Madrid, que son de la misma época, que es el primer Orgullo Crítico, que también el blog a la mierda se fue. También lo he usado para eso y para muchos colectivos más de esta época que ya se está, las páginas, o sea, aunque lo tengas en un blog comercial, también lo bajan, porque lleva, ya no recibe visitas, ya no se actualiza, todo eso lo giran, ¿no? Digamos que esta herramienta está muy bien para investigación histórica, yo la recomiendo mucho. Espero que Trump no se cargue Archive, porque sería como la quema de la biblioteca de Alejandría o algo así sería. Bueno, es una, sí, muchas gracias. Es una herramienta que es muy, puede ser muy útil. Ya cuando vuelva a casa lo miraré para ver si puedo volver a mirar nuestra página web desaparecida. Sí. Bueno, yo tengo algunos carteles, algunas cosas, pero muchas se fueron para hacer la página web. Bueno, no sé si hay alguna intervención más, si alguien quiere decir algo. Podemos dejarlo ahí. ¿Sí? como que has dicho antes que uno de los debates que teníais mucho en la asamblea marica, no sé cuáles de ellas, si las estatales o las de Varna, como que era el debate como de si las maricas son o no, son hombres, o bueno, como que has hablado de esto y dijiste, has dicho como que es un debate que en cierto punto os cansasteis de tener, pero bueno, como no sé si puedes hacer como un resumen, como que me interesa. Bueno, había diferente, no hubo unas conclusiones definitivas, pero es un debate que puede seguir, pero yo estaba más en favor de decir que, o sea, mi opinión era más, o mi sentir era más que, para mí sí una marica, pero no una marica que la identidad política, ¿no? Como la identificación política, el sujeto político marica, libertaria, transfeminista, no es un hombre, porque ha hecho para ser este sujeto político, tiene que hacer una deconstrucción de sus masculinidades y un proceso de construcción política, ¿no? En el transfeminismo, el antiautoritarismo, el anarquismo. Entonces, sí, para mí no es un hombre. La marica libertaria transfeminista no es un hombre. Pero bueno, no impide que, como fuimos conocidos como hombres, pues puede haber siempre cosas que te quedan de dominación machista. Y que hay siempre, es un trabajo, sí, infinito, a hacer siempre, siempre, cada día. Si puedo aportar también reflexiones en torno a ese tema, que, bueno, yo estoy metido más bien en redes maricas, pero en Francia, pero esos mismos temas también los hemos hablado con las compañeras. Y en eso es también, creo yo, hay que hacerse cargo, ¿no?, de la socialización masculina en cuanto también al hacerse cargo de los cuidados, o sea, de verdad, y aprender a cuidar. Y creo que es muy emancipatorio, o sea, en tanto marica, poder decir, sí, esta socialización no la quiero, pero ¿cómo me hago cargo? O sea, más allá de las palabras, de decir, sí, que no soy un hombre, que no sé qué, o sea, es como las discusiones, las charlas que tuvimos bastante en torno a eso de los cuidados fue muy potente, porque la verdad que siendo educado como hombres, como que parte del trabajo de cuidados no nos fue enseñado, más bien que lo recibimos, y es como nos emancipamos de eso también. Claro, por parte era eso de los cuidados, y de decir también que las maricas somos, en ciertos, o sea, somos como también, nos impacta en esta sociedad del patriarcado, claro que de otros modos que las mujeres cis o trans o personas no binarias, obvio, pero que también sufrimos como, sufrimos el patriarcado tal como es a nivel sistémico, y eso es. Yo quiero añadir que estuve en esos debates también, y quería añadir a lo que ya se ha dicho, que también creo que había un componente de que en ese momento, aunque existía, se sabía que estaba el gender fluid, el no binario, pero no se tenía tan presente como se ha empezado a tener en los últimos 5 años, y estábamos un poco ahí en ese momento, ahí, o sea, que igual quiero decir que la definición de marica también que dimos era un poco pre-no binaria, ¿no? Que luego muchas de las personas que estábamos en esos encuentros marica, luego hemos empezado a tener o a declararnos no binarias, o a tener por lo menos un acercamiento muy, muy estrecho, ¿no?, con la no binariedad, aparte de la identidad política, ¿no?, que también se ha dicho. Y también una cosa que nos volteó la cabeza a mucha gente fue la aparición, que creo que fue la primera vez que empezaron a militar en espacios maricas, de chavales trans maricones, que nos decían que querían transitar, pero que no querían transitar a hombre, que querían transitar a maricón. Y claro, era como, vaya, aquí hay otra cosa. Aparte de que sí, habíamos leído a Monique Wittig también, por si a alguien le faltaba alguna duda, ¿no? La de que éramos lesbiana, no es mujer, pues eso, había gente que vino, ¿no?, diciendo, pues si las lesbianas puede que no sean mujeres, pues las mariconas igual tampoco somos hombres, ¿no?, en el sentido de lo que significa, ¿no? Os recomiendo echar un vistazo a ese texto. ¿Ya está? Vale, pues concluir. Bueno, acabamos así, os dejamos aquí. Gracias. Oh, Seguimos en Tofuria, el programa más marica, marica de definición amplia, dels Poblats Marítims. Si te acabas de incorporar, estamos en la 104.9 FM cuando funciona, en radiomalva.org y en reposición en otras radios libres, como Radio Almaina de Granada, Radio Cuca de Ubieu, Radio Bronca y Contrabanda FM en Barcelona, Ruido Feminista Radio y las plataformas podcast.org con K y con S al final, archive.org y en la hija bastarda de Abascal y Steve Jobs. Yo soy Up the Bra, que no lo he mencionado antes. Si pensabas que era Carmen, jaja, eres loser. Antes de pasar a la siguiente entrevista con nuestros compis de Vizcaya, vamos con más música de relleno. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Woke, Woke, W-O-K-E, siguiendo uno de los temas tratados en el programa anterior. El grupo se llama Troncas, con K y signo de exclamación al final. Ya pusimos otra canción de este grupo allá en el programa 135, La Bandera del Cariño, que quizás recordaréis por Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Os recomiendo ver el vídeo de Woke cuando acabéis de escuchar este programa. No sé de música, ni de anatomía, ni siquiera sé que es una ingeniería. Creo que piensas que no valgo para nada. Tienes toda la razón, solo soy una monada. Vuélveme a explicar todo eso que no sé. Que americano es un país y cómo te gustan los pies. Cariño, no te preocupes, no te criticaré en Twitter. Soy una chica tonta y me gusta que me timen. Guau, chaval, eres tan woke. Mulas de flequillo, tú no eres del montón. Guau, chaval, eres tan woke. Eres un pedante y me pones mogollón. Haz apel a bio y no te gustan los niños. Eres tan del rollo que te miro y ya me moco. Llega el 8 y me dejo hablar a mis hermanas, pero al día siguiente sigues a tus amiguetes. Vuelven a explicar todo eso que no sé. Que americano es un país y cómo te gustan los pies. Cariño, no te preocupes, no te criticaré en Twitter. Soy una chica tonta y me gusta que me timen. Guau, chaval, eres tan woke. Huele de flequillo, tú no eres del montón. Guau, chaval, eres tan woke. Eres un pedante y me pones mogollón. Explicaciones, contándome el padrino, la madre que le ha parido. Solo escucha música indie, con él no va lo mainstream. No, no le hables de deportes, te acabará dando lecciones. Buah, chaval, eres tan woke. Mulete y flequillo, tú no eres del montón. Buah, chaval, eres tan woke. Eres un pedante y me pones Hora eta, primero que todo. Aunque pierda. Aunque pierda. Como diría Doraemon, gora eta, gora beti, Doraemon. Pam, pam, gora eta, gora beti, Doraemon. No nos engañéis que conocéis esta canción seguro. Bueno, Piro, bueno, empieza. Pues nada, nos ha costado dos encuentros, pero por fin tenemos delante a la gente de la Coordinadora 28J de Vizcaya, que la vez anterior os escurristeis de nuestras garras en el encuentro anterior. Estamos en el segundo encuentro de colectivas, aún por definir el nombre de la coordinadora que estamos Concha. Montando. Queta. Concha, Queta. Ha habido varios nombres muy buenos. Concha, ¿qué era, por cierto? Contraheteros. La CH era contraheteros siempre, en todas las ideas. Y Queta era colectiva estatal de travestis autónomas. Autodesivas. Y bueno, podéis inventaros vuestros nombres o no decirlos directamente, que lo sepáis. Pero bueno, antes de nada, la pregunta que toca hacer siempre, ¿no? ¿Cuál es vuestra banda armada favorita? Esto se llama ser cobardes. Esto se llama ser españolistas. Esto se llama tener una historia de represión hartísima, Cari. Gal. Sí. Ah, Gal. Gal, la banda de música de Bilbao. La gasolinera, es la gasolinera. Esa respuesta no solo os garantiza la represión del Estado español, sino también de vuestros compañeros. Bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué es la Coordinadora 28J de Vizcaya? La coordinadora es, bueno, como bien dice el nombre, ahora no, pero era una coordinadora de colectivos en el que históricamente ha tenido mucha fuerza en cuanto a luchar contra las instituciones. En este caso, estos últimos años, lo principal que llevamos haciendo es, tanto colectivos como individualidades, dentro de la propia coordinadora, mantener la manifestación de 28J fuera de la institución. Aunque parezca una cosa que es poca, pues dentro de todo el Pride y toda la campaña de pinkwashing que hay en Bilbo, pues está siendo bastante potente y cada año más difícil de hacerla. Y ese es el principal objetivo que tiene la coordinadora 28J, bueno, hacer la manifestación de 28J. Bueno, hay una persona aquí que no voy a nombrar quién es, pero fue entrevistada en Tofuria hace años y nos contó un poco el contexto que vivía Bilbao en ese momento, ¿no? Con el Pride, con el barco ese horroroso, ¿no? Que recorre la ría, pero igual pues han pasado ya muchos años, igual la peña ya pues no ha escuchado, ¿no? No se acuerda del programa aquel y supongo que habrá habido variaciones, ¿no?, en los últimos 6 años de cómo se organiza el Pride de Bilbao. Así que si podéis contarnos un poco cómo va la cosa por ahí. Pues este año por primera vez tenemos carrozas en Bilbao. ¡Hola! ¡Muy bien! Sí. Imitando Madrid. Sí, para unas cosas no está bien, pero para otras está genial. Exacto. Y bueno, estamos ahora pues viendo un proceso de madrificación, ¿sí? Con empresarios gays que están comprando todos los bares de ambiente del casco viejo. Hoteles gays, esto es el Axel. ¿Va a abrir Axel en Bilbao? Ya está abierto. Hostia, sí. Segundo de Euskal Herria, ¿no? Porque había otro en Donosti. Hay uno en Donosti, hay uno en Bilbao. Sí, sí. Este tenemos tarjetitas rusas del Hotel Axel. Sí. Para cositas. Las estamos secuestrando. Y bueno, y en este contexto, pues eso, pues la coordinadora está, pues lo primero es manteniendo lo que antes era la manifestación del 28J, que no era un orgullo crítico per se, porque, o sea, sí que era crítico, pero no había que nombrarlo como crítico, porque era la única mani que había. Y eso, y ahora, pues por primera vez este año, sí que ha habido una marcha LGTB institucional y una manifestación crítica. Y la han montado, imagino, como en otros modelos, ¿no? Como en Barcelona, los empresarios con partidos institucionales, ¿no? O algo así. Sí, en concreto parte de una asociación, Orchadar, que en su día estuvo en la coordinadora 28J. Cuando la coordinadora lo único que hacía, para lo único que nos reuníamos, era para coordinar la manifestación del 28J, y había colectivos de todos, asociaciones, vamos, grupos de todo tipo. Se consiguió echar a este colectivo en concreto, a esta asociación, Orchadar. Fue un año en el que, no recuerdo si fue el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación de Vizcaya, tocaron la puerta de la coordinadora 28J para que organizáramos un Pride. ¿Orchadar son de Felge? Orchadar es una asociación de Peña del PNV que creo que estará asociada con esto. Sí, sí. Supongo. El Lambda de Adult. Y son los que intentan hacer el Europride en Bilbao y todo esto. ¡Qué horror! Entonces, sí, entonces ellos son los que están organizando el Pride. Ha dicho camiseta. ETA. Ha dicho ETA. Lo ha dicho. Bueno, también lo que has dicho de que inicialmente la manifa era algo que hacía que de manera no oficial sería como el orgullo crítico, porque era, o sea, no había otra y tenía un tono crítico. Esto también es una cosa que pasa en los en los movimientos periféricos bastante, porque no en muchos sitios de sitios que no son Madrid, Valencia, Barcelona, tal, pasa que no hay una marcha hasta que se junta un colectivo crítico y hace una marcha. Entonces, un colectivo crítico, un colectivo politizado, un colectivo tal, y a nivel técnico son, lo único que hay es un orgullo crítico. Eso es. Hasta que se llena y la gente de empresas dice, uy, qué chuli, esto se puede cooptar. Monetizar, sí. Y además es que ellos decían, el ¿qué hay de malo en querer sacar rédito económico de esto? Y es como, pues... Directamente, ya es transparencia. Pues chao te vas. Entonces sí, ahora estamos en ese tira y afloja, en el intentar mantener... Bueno, mantener no, o sea, mantener se mantiene, quiero decir. Sí. Pero bueno, que es esa lucha, ¿no? ¿Y qué tal están yendo las manis de los últimos años que habéis hecho? Sí, no te preocupes. Los silencios y tal, luego se. Los silencios y tal, luego se. Es verdad. Es que hace dos estuvimos en la hicimos el bloque crítico de Mallorca. Ah, mira. Esa fue bestia. Pero en vivo. Ya me han contado. Sí, fue bestia. Pero en vivo yo no estaba este año. Tú sí. A ver, es que estén. En el último año es verdad que ha habido menos gente que otros años, también porque se decidió cambiar el horario, porque este año, justo el 28J, coincidió que. Con la Mani coincidió que se celebraron unos eventos de la Diputación y la BBK y no sé qué, con unos conciertos, casualmente el 28 de junio. Pero que era algo LGTB, ¿era? No, eran los 30 años de la BBK, de la Caja de Ahorros. ¡Qué puñetero asco! De la Caja de Ahorros privatizadas. Justo 28J. Sí. Fun fact, yo estuve a punto de ir a un festival de BBK. Podemos ir, pero... Pero porque tocaba Gogo el Bordelo. Oh, esto fue en 2009. Pero sí, la cosa es que justo casualmente el 28 de junio por la tarde, a la hora en la que siempre se ha celebrado la manifestación del 28J, pues nada, nos plantaron unas carpas en mitad de Bilbao para que la gente pues se despolitice. Entonces, bueno, se decidió cambiar la hora de la mani, se hizo a mediodía, fue un poco... Sí. Apareció gente de Sumar en la mani. Sí. Esta gente tiene cierto apoyo en Euskal Herria, en Vizcaya, pregunto. Bueno, no sé si se les echó de la mani. Muy bien. Así que sí, es verdad que este año, bueno, ha sido un poco bajona. Bueno, también apareció un grupo de personas con lemas anti-trabajo sexual cuando la mani, el manifiesto también es abiertamente pro derechos. Entonces, bueno. Esto ha pasado en varios sitios. Sí. O sea, es que ahora la coordinadora de unos años aquí, bueno, de hecho, de hace poco, hace dos o tres años aquí, se ha puesto muy, muy, muy firme con las líneas rojas, muy firme de no ceder ya en cosas que ya estamos a artes y eso, cosas pues como instituciones, antitrabajo sexual fuera, transfobia fuera, o sea, entonces era como... Cosas que ya no pasamos. Aunque seamos que nos quedemos cuatro, las cuatro que estamos, claro, podemos hacerlo. Claro. Aunque sea Bilbao y mejor nos vaya ser cuatro y estar tranquiles, sí, que ser un millón y que no estés a gusto en tu propia mani. Sí. Y se ve en las manis durante años, se ve grupos de personas que cuando se dan cuenta en qué manifestación están, que se creen que eso es la fiesta gay, ¿sabes? Se van de la mani, que es como, bueno, bien. Entonces está surgiendo efecto, ¿no? O sea, la crítica está llegando a la población, pero bueno. ¿Y qué colectivos componen la coordinadora a día de hoy? Pues pocos, muy pocos. Somos más individualidades que colectivos. Está Sumitrans, está Villera Vi. Explica aquí cuál, porque ya lo van a escuchar. Sumitrans... Sí, bueno, es un grupo que nació de gente trans o en proceso de transicionar de alguna forma y aliades, enfocado un poco a gestionar como episodios que había tenido la peña con la unidad de género, de identidad y género. ¡Anda, de... esto no suena! De esa nos pasa también, Valencia. Bueno, es súper reciente en verdad, ¿no? Llevan un año así, pero bueno, tienen también fuerza y están bastante unides. Sí, tienen ganas, sí. Está Villera Vi, que es una colectiva de peña bisexual. Y está Hidragmela, que son un colectivo de mamarrachas que hacen shows travestis, drag, y son unas majas y unas preciosas. Y dan mucha energía y mucha vidilla, la verdad. Y luego, aparte de esos tres colectivos como colectivos conformados, estamos individualidades, que hemos venido... Un montón de punkis y ocupas. Eso es, tal cual. O sea, una panda de costras ahí, que nos hemos venido de varias partes y pues al final nos hemos juntado en lo que es una coordinadora, pero bueno, que también hace la función de colectivo propio, porque hacemos autoformación, claro, como coordinadora, porque si no, no podemos... Sí. Orgull Critic Valencia, sí, por ejemplo, sí que es al final es individualidades, que al final toda, la mayoría de peña venimos de movimientos sociales y de otras, claro, y de otras militancias, pero al final es un colectivo más. O sea, hacemos colectivo. A nosotros nos costó, ¿eh? Nos costó, porque había muchas resistencias para las individualidades, porque claro, la individualidad vota como tal, era como y tal, con votar, todo el día con votar. Entonces, claro, era como un poco difícil para ciertos colectivos que tienen una jerarquía o unas, ¿no?, unas pautas establecidas, claro, y lo conseguimos al final. Sí, unas estructuras muy democráticas, marxistas, muy H-Bindu, sí, o de, sí, tal. Sí. Lo he dicho. Lo has dicho y punto. Y mencionar también que aunque haya, o sea, que también estamos en contacto con otras colectivas, pues se me ocurre, por ejemplo, y que algunos de nosotros participamos en estos colectivos, por ejemplo, se me ocurre el BAT, sí, las Cenas Transfeministas de Vilo a la Vieja. ASET, el sindicato de vivienda, también participa en la coordinadora. O sea, quiero decir, el sindicato está muy chulo, por lo que he podido comprobar en redes y tal. MDZ también, se hacen cosas. Luego está Queer Standa, que es un colectivo queer de Durango, que es de Vizcaya, no está centralizado, que no está, estuvieron en la Cordi, pero bueno, al final al centralizar también en Bilbao, pues pasa a veces que no abarcamos, pero bueno, están en contacto con la Cordi. Y están también el tal de Euribe, ¿cómo se llaman? Las UCATU. También las personas estas maravillo de ahí de la costa. Bueno, hay varios, no hay tantos, o sea, sí que es verdad que ahora haciendo repaso, no hay tantos colectivos tras maravillo, por decirlo de alguna forma, así entre comillas, como antes. Sí que es verdad que antes había como más, pero los que hay, pues bueno, son cuatro y tienen algo de más de fuerza que antes, que era como más esparcido todo, maricas, ¿no? ¿Maricas estos de toda la vida de ahí? ¿Cómo se llama el colectivo? Intifada Marica. ¿Los maricones estos? Sí. Sí. Ah, vale. Bueno, Intifada Marica se disolvió no oficialmente, nunca ha habido un manifiesto de... Hemos presentado, ¿cómo es? Hemos entregado las armas. Pero, sí, como bueno, que en la post-cuarentena un poco así se dejó de hacer actividad ya, ¿no? Sí, exacto. Sí, al final, bueno, fue un momento que se vio que ya está, ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer y nos disolvimos en el pueblo. Una pena. Y seguimos en la coordinadora. Bien, a nivel individual. Sí. O sea, bien. Que, pues, bien, pues un saludo para la Peña Antifada, que hemos compartido. Bueno, entonces mucho. Ya no lo cortamos. Esto se corta. Lo de ETA no, pero esto sí que se corta. Toma por saco, hombre. Una última pregunta por mi parte al menos, que era la que hacía la vez anterior. Ahora tenemos un poco de trabajo más avanzado, que gran parte de él entiendo que todavía no es público, pero ¿qué esperáis de estos encuentros, de una coordinadora estatal? ¿Qué pretensiones tenéis? A ver, pues ha hablado de hacer redes interterritoriales, de compartir información, compartir recursos también. Fuerzas, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea una red de apoyo, ¿no? De alguna forma. Me parece como interesante como coordinadora de Vizcaya para nosotros también un aprendizaje y una puesta sobre la mesa de si conseguimos, bueno, estamos consiguiendo, ¿no? Generar una red y una cosa muy bonita, ¿no? Algo para mí histórico que ya ha pasado, pero bueno, me parece una cosa que es importante y se está haciendo con mucho mimo y mucho cariño, pues poder trasladarlo también a lo que son los territorios y hacer a nivel territorial teniendo las herramientas desde aquí. O sea, que somos capaces, entre comillas, de tejer esa red que hemos estado hablando este fin de semana, pues, o sea, me parecería maravilloso. O sea, yo creo que todos estaríamos muy, muy motivados a tener más ganas de hacer cositas. Vale. Por ejemplo, un tercer encuentro. ¿Dónde será? Un encuentro en no, hostia, iba a decir, se me va la cabeza. En el Copetamendi. Vamos a hacer una. Vamos a hacer un encuentro de camping en el Copetamendi. Total, en Copeta, sí, sí. Otro fun fact, la primera vez que estuve yo en Bilbo fue en un festival en Copetamendi y justo ese fin de semana ETA puso una bomba en el... ETA puso una bomba en ETB. Sí, la casa de mi tía, que me acuerdo. Y claro, la casa, Y yo bajé, vi ETV sin cristales y me emocioné. Dije, ¡mira! ¡A un día que vengo! Esa fue una bomba, vamos. Fue la bomba. Total, yo estaba en Deusto en ese momento en casa de una colega y de repente empezó a salir humo ahí. Sí, sí. Y luego me acerqué, estaba toda la TV3 ahí, digo, la TV3, la ITV, en TV3 es otro lugar. Estaba sin cristales. Sí. Muy humo. Ya, me hizo un poco de ilusión, la verdad. Me lamento lo de tu tía, que seguro que se llevó un sustazo, sí, pero bueno, una llegada por todo lo alto. Pero la verdad es que me dio un poco de ilusión estar en Bilbao por primera vez y que ETA pusiera una bomba. Dijimos, mira, muy local. Welcome tourist. Welcome tourist. Sí, es que con ETA esto no pasa nada. Nada, no, estamos acabando. Puedes intervenir, de hecho. ¿Quieres hablar de Madrid? ¿Quieres hablar? Para Tofuria. Hablar para Tofuria significa que te denuncien. Pues nada, Caris, hasta aquí, imagino. ¿Alguna cosilla más que queráis añadir? Que ya lo hemos hecho, ya está. Ya hemos estado en la radio. ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! Pues nada, según se vayan incorporando colectivos de los encuentros, No sé si conocéis, pero si queréis liar la parda más en la radio y más en casa y más en euskera, coño, el programa de Jordi. Ah, es verdad, tiene un programa en Alavedi. Sí. ¿En Alavedi? Sí. Y es gente, es una persona, una de las creadoras de Tofuria está ahí. Así es. Sí, bueno. La radio se mantiene, aunque te vayas del país valenciano. Sí, pues nada, Cari, gracias por haberos ofrecido por fin. Sí, gracias a vosotros por hacer esto. Sí, y nada, pues os quedáis inmortalizados en algún episodio próximo de Tofuria. Vale, sí. Ahora voy a tarea. ¿Qué más? Ya está. Lo hemos cumplido. Pec. Agua. Y ahora, para terminar, os dejo con un tema que acaba de salir hace unos días. Friends in Crime. Un juego de palabras que se traduciría como cómplice. Pero como no hay una sola palabra en inglés, se suele decir partner in crime. Literalmente, compañere en delito. Y aquí se ha sustituido por amistades en lugar de compañeres. Esta canción es una colaboración entre 8 artistas / grupos, algunas que ya han sonado alguna vez en Tofuria, como Apes the State y Pat the Bunny, también conocido como Patricio el Conejo, con su nuevo proyecto Friends in Real Life, o Amistades en la Vida Real, no solo por internet. La canción es parte del álbum Only I Can Prevent Forest Fires. Solo yo puedo prevenir incendios forestales, de Brooke Pridemore. El vídeo es muy cookie, con dibujos como Patricio el Conejo, literalmente siendo un conejo. Os lo recomiendo. Así que le dedico esta última canción de hoy a mis queridos cómplices en este gran proyecto de conspiración, llamado Tofuria. ¡Hasta pronto! There's a hole at the bottom of the boat, of the boat. There's hope at the bottom of the boat, of the boat. And if we're gonna get that boat of hope to shore, my friends in crime, we're gonna have to row. There's a tree in the middle of a field, of a field. And everybody wonders, is it real, is it real? So if we're gonna find it for ourselves and know, my friends in crime, we'll have to let it grow. There's a saying and it goes like, c'est la vie, c'est la vie. I don't really wanna leave things be, leave things be. So if we wanna try to be the change we wanna see, my friends in crime, we're gonna have to scream. There's a truck out in the backyard that somebody left behind. The cab is pretty rusty, but the motor's doing fine. And if we're gonna take it down across across the county line. My friends in crime, we gotta let it ride. There's a place I know. There's hope at the bottom of the boat, of the boat. So if we're gonna get that boat of hope to shore, my friends in crime, we're gonna have to row. My friends in crime, we're gonna have to row. My friends in crime, we're gonna have to row.